ya te se concedió. Tú que eras la que me dejaba siempre, que te quede claro que te dejo ahora soy yo. Tengo unas cuantas razones para odiarte, pero hacerlo de nada me va a servir. Hoy me doy el lujo de ya no extrañarte, la vida es bonita como para sufrir por ti. ¡Brilla!